Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Soy María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Quiero hacer una invitación muy especial a todo el público de la ciudad a que a partir del jueves 3 de septiembre visiten el Museo de Arte Moderno. Va a ser un museo de casi 10.000 metros cuadrados con más espacio para el arte, para la colección permanente del museo, para exposiciones temporales, espacio para el cine, para la música, para talleres, laboratorios. Va a ser también un museo con un café, un restaurante, una librería, unas tiendas de artesanía y diseño. Todo esto para complementar y enriquecer la experiencia del público. Así que invitación también a consultar nuestra programación. Hay muchas novedades y sorpresas en elmam.org y a venir al museo el 3 y el 4 de septiembre vamos a tener entrada libre para que toda la ciudad pueda venir a conocer el nuevo edificio. El viernes 4 de septiembre, también en el marco de las actividades de celebración de la apertura del nuevo edificio del museo, tendremos un concierto con entrada libre en la plazoleta del museo para toda la ciudad, Juana Molina de Argentina y la banda Parlantes de Medellín. Un concierto para seguir celebrando y festejando esta buena noticia para la ciudad. Soy Emiliano Valdés y soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Con la expansión del MAM, más o menos se duplica el área de salas de exhibición. Y en principio va a haber una diferencia muy clara entre lo que se muestra en la expansión y lo que se muestra en Taller Robledo. Tomamos una decisión, digamos, de que el nuevo edificio va a albergar la colección permanente, por lo menos en una primera etapa, y que Taller Robledo va a seguir destinado a exposiciones temporales, un poco en la dinámica o en el formato en el que ha venido funcionando, digamos, los últimos años. Esto responde, por un lado, a las características de las nuevas salas, que cuentan con sistemas de control de temperatura y humedad y un sistema de iluminación, digamos, de muy alta calidad y muy controlable, y nos parecía que esto era adecuado para una obra que, a diferencia de las producciones más recientes o de las obras de arte contemporáneo, pues requieren esos niveles, esas condiciones de conservación muy, muy específicas. Así entonces, a partir del 3 de septiembre que se abre el nuevo edificio, vamos a tener tres exposiciones de la colección permanente en el edificio nuevo y otras tres exposiciones temporales en Taller Robledo. La manera en la que se va a exhibir la colección permanente responde a la naturaleza de esa colección. Es una colección que de alguna manera refleja la historia de la institución y también la historia, evidentemente, la manera en la que esa colección se ha ido conformando. Entonces, ella, digamos, está conformada por ciertos núcleos que tienen mucha coherencia en sí mismos y que son muy fuertes. Y una de las primeras decisiones que se tomó era realmente demostrar esa especie de arquitectura interna de la colección del MAM. Vamos a empezar con tres de esos núcleos. El primero de ellos, y quizás uno de los más esperados, es la colección de Borarango. No podemos mostrar toda la colección de Borarango por varios motivos, pero digamos que la idea también es hacer un balance entre, si un balance ser mostrar más de cómo está hecha esa colección. Entonces, la exposición de Borarango, que se llama La vida con toda su fuerza admirable, que es una cita de la misma artista, recoge de alguna manera los temas y las preocupaciones que le fueron, digamos, cercanos y que de alguna manera atraviesan toda su obra. Hay cuestiones que tienen que ver con el placer, con la política, con los derechos de las mujeres, pero también con una visión, si se quiere, más mundana de la pintura. Es decir, ella también pintaba su cotidianidad, gente que le era familiar, amigos, familiares, naturalezas muertas. Es decir, había una especie como de, por un lado, temas muy trascendentes y muy profundos y relevantes para la Medellín de ese entonces, y por otro, algo que más tenía que ver con su experiencia de vida. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. foundations, ma'am. La obra de Débora va a estar en la sala más grande del edificio nuevo. Esto respondía que también existe una expectativa de poder visitar o de poder ver la obra de Débora. La gente que viene al museo de alguna manera espera poderlo ver, y entonces nos parecía que era pues también un gesto amable con el público el acceder a ese deseo. Esa exposición va a convivir con una selección de los salones Arturo y Rebeca Rabinovich. Los salones Rabinovich fueron unos eventos fundamentales para el desarrollo del arte en Medellín, pero también para la conformación de la colección del MAM. Y en ese sentido también nos parecía que era importante rescatar ese espíritu, porque además de alguna manera es lo que conecta una parte que se acerca más a la modernidad o anterior, digamos, en el siglo XX, ¿no? De la primera mitad y principios de la segunda mitad del siglo XX. Y los salones, en cambio, realmente constituyen, tanto por el momento en el que son llevados a cabo como por los contenidos y por las formas y técnicas que promueven, esa transición a la contemporaneidad. Esto nos parecía que era importante también para de alguna manera hacer el vínculo con las exposiciones temporales, que son en su gran mayoría de arte contemporáneo, y nos parecía que justo en esos salones está un poco el porqué este museo también tiene una vocación muy contemporánea. Vamos a tener tres exposiciones de la colección permanente en el edificio nuevo. La tercera exposición es una muestra relativamente pequeña, pero muy bonita, de los portafolios ACPA. Portafolios ACPA fueron una iniciativa de cartón y papel de México originalmente, y luego las filiales de esa misma compañía en Colombia y Venezuela decidieron unirse al proyecto. Este consistía en comisionar obras gráficas, artistas, en primera instancia de esos tres países, pero muy rápido se convirtió en un proyecto de una visión geográfica mucho más amplia. Entonces empezaron a comisionar grabados de muchas técnicas, digamos, artistas de toda América Latina, Estados Unidos y algunos países europeos. En este caso hicimos una selección de los grabados, digamos, que tienden a la geometría y que se combinan además con unas esculturas múltiples que también formaron parte de esos portafolios. En Talleres Robledo, entonces, vamos a mantener la dinámica con la que ya viene trabajando este edificio, esta sede. Vamos a montar tres exposiciones temporales, también, digamos, nuevas, con la intención un poco de renovar todos los contenidos del museo a la vez. Pero más que eso, la intención es la de generar exposiciones o proyectos que de alguna manera hablen o reflexionen sobre el momento mismo que vive el museo. Entonces, con el crecimiento, con el cambio de escala del museo, viene también un cambio en sus relaciones con las distintas esferas a las que se relaciona, con la ciudad, con la que obviamente la idea es mantener y seguir fortaleciendo esa especie de relación muy estrecha que el MAM ha mantenido con sus públicos local, pero con el cambio de escala también se da la posibilidad de tener diálogos con otras instituciones, digamos, de esta envergadura en el país, en la región y en el resto del mundo. Así, una de las tres exposiciones y la que de alguna manera da una especie de tema sombrilla a casi a prácticamente todos los proyectos que se están llevando a cabo en esta ocasión, se llama Eni entre geografías. Es una producción del MAM, y eso, aquí abro un paréntesis para decir que la idea de generar muchos más contenidos desde el museo también, digamos, es algo que está a la base de, si se quiere, de un cambio o de algo que queremos fortalecer en el museo. Eni entre geografías explora la movilidad en el siglo XXI, digamos, la posibilidad de desplazamiento de personas y cosas, pero también de ideas y de información. Y digamos, a pesar de que valora y rescata justamente esa posibilidad de tránsito, de movilidad, de viajar, de tener relaciones a larga distancia, etcétera, también analiza y también repara la cara menos amable, si se quiere, de ese mismo fenómeno que tiene que ver con la migración, con los desplazamientos forzados, con el desarraigo, con aspectos más dramáticos, digamos, de esa misma movilidad sobre el territorio, de las personas o de las cosas. Paralelamente tenemos una exposición individual y retrospectiva de José Antonio Suárez Londoño, el reconocido pues dibujante de Medellín, que no había tenido una exposición de ese tipo en este museo y que nos parecía un momento importante para llevarlo a cabo. José Antonio es un artista de mucho reconocimiento nacional e internacional, y bueno, esta fue una exposición que se coprodujo con la Casa Encendida de Madrid y el CAPC de Burdeos. Entonces, esa dimensión, digamos, por un lado de un artista muy local y muy como arraigado en la geografía de Medellín, pero por otro lado, a través de una exposición que se articula con instituciones internacionales, nos parecía que también cumple esas dos funciones, ¿no? De tener un vínculo muy fuerte con lo local, pero a la vez posibilitar intercambios y el flujo de esa información y de esas prácticas artísticas a otros sitios. Por último, tenemos la primera versión de un segundo ciclo del programa C. El programa C, como saben, es el segmento dedicado a los artistas más jóvenes, más experimentales, y consiste en que se invita a un curador, también él o ella joven, a que trabaje con artistas que no han tenido la oportunidad de exhibir en un museo, de la mano justamente de un curador, es decir, que sea un proyecto realmente no solo curado, sino acompañado para el museo. Y además con un fondo de producción. Es un programa además que está financiado por Celsi, entonces también tiene, digamos, la ventaja de tener esa posibilidad, ¿no? De realmente construir algo nuevo. Esta edición está curada por el curador colombiano residente en Hong Kong, Inti Guerrero, y él seleccionó a los artistas Henry Palacios y Román Navas. Ellos trabajaron en base a la idea de la arquitectura informal de Medellín, entonces aquí nuevamente hay como una relación, ¿no? Como un vínculo con la ciudad muy estrecho, pero en este caso a partir de artistas que no son de la ciudad y de un curador que, pues, teniendo un vínculo con Colombia, porque él es colombiano, también se mueve en otras geografías. Entonces yo creo que las tres exposiciones de alguna manera llevan esa doble intención de, por un lado, estar muy conscientes del sitio en el que se llevan a cabo y de la institución y de la ciudad, pero por otro tener una relación muy fluida, muy normalizada, si se quiere, con otras geografías del arte, ¿no? Con otras ciudades, con otros países, con otras instituciones. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Harry Bertoya, escuchemos un fragmento de Space Voyage de 1970. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Como habíamos dicho al principio, Débora Arango, los salones Arturo y Rebeca Rabinovich y los portafolios ACPA son las tres exposiciones de la colección permanente del MAM que van a estar montados en el edificio nuevo. Hay además una serie de proyectos que estamos llamando especiales, que sin ser del todo exposiciones, sí estamos trabajando con algunos artistas que están desarrollando esos proyectos un poco alrededor de este momento que vive el MAM, o para las terrazas, o para el exterior del edificio, o hay un nuevo espacio en el edificio nuevo que va a estar dedicado exclusivamente a proyectos sonoros, a proyectos de creación, pero también escuchas, y entonces inauguramos ese espacio también con un proyecto que se llama Territorio Táctil y que de nuevo hace como una especie de mapeado de la geografía sonora de la ciudad. Entonces, esto también un poco para decir que hay más que las exposiciones, que hay una serie de proyectos que pasan en otros sitios, que se extienden más allá de las salas habituales y a los que los invitamos a estar muy pendientes. El nuevo edificio del museo y el MAM, digamos, en su versión expandida, están abiertos a partir del 3 de septiembre. Y están todos muy, muy invitados a visitarnos y a explorar estas diferentes geografías de la producción artística. Soy Manuela Alarcón, directora de Educación y Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Queremos invitar a todos los habitantes de Medellín, a todas las personas también de Colombia que vengan a visitar el museo. Va a ser un espacio muy especial con una programación muy rica, llena de actividades para niños, para la familia, para jóvenes, para adultos. Tendremos de nuevo programación de cine en el MAM, que como siempre será caracterizada por la alta calidad cinematográfica. Vamos a tener películas y estrenos nacionales e internacionales. En nuestro teatro también tendremos matiné para toda la familia, en la que presentaremos películas para niños, y habrá también algunos eventos especiales en los que invitaremos a directores o programadores especiales. La programación de cine es de jueves a domingo en 3 horarios cada día, a las 5, a las 7 y a las 9 de la noche. Y tendremos además una programación matiné a las 11 de la mañana, los sábados y los domingos. Para mayor información, puesto que hay algunas películas que son más largas, entonces cambian un poco los horarios, se debe consultar la página web www.elman.org. El cine en el MAM va a estar caracterizado por unos énfasis que son estrenos en general, colombianos e internacionales, cine colombiano contemporáneo, cine de autor, cine relacionado con los temas puntuales de las exposiciones en curso y documental musical. Este último va a ser muy importante para nosotros, puesto que en la ciudad hay gran avidez de este tipo de documentales, que son además muy interesantes porque complementan también nuestra programación musical. En septiembre entonces tendremos películas dentro de estos diferentes ciclos que van a crear una programación muy rica para el mes de inauguración. El museo inaugura este jueves 3 de septiembre. Este día vamos a tener diferentes visitas para todas las personas que nos acompañen. Además, el 4 de septiembre, que es viernes, vamos a tener un concierto con Juana Molina que abre parlantes para toda la ciudad. Y el 10 de septiembre, la próxima semana, sería la inauguración oficial del cine. Además de toda la programación nueva de cine que vamos a tener y un espacio especial para la música, vamos a continuar con nuestra programación, que además, pues, por supuesto, va a ser enriquecida porque vamos a tener muchísimo más espacio. Empezamos con conversaciones con artistas y curadores el martes 8 de septiembre, y durante el mes pues va a haber una gran cantidad de otras actividades como las habituales del museo. Los esperamos a todos para que vengan al museo, lo conozcan, se apropien de él, que esto es un espacio pues abierto para toda la ciudadanía, y estamos felices de que Medellín cuente con este espacio. Mi nombre es Andrés San Pedro, soy el coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín, y queremos invitarlos desde el museo a que vengan y celebren con nosotros la apertura de la expansión del Museo de Arte Moderno de Medellín. Vamos a tener un concierto inaugural con la artista argentina Juana Molina y con el grupo local Parlantes. Eso va a ser el 4 de septiembre, viernes 4 de septiembre, desde las 6:30 de la tarde, en la plazoleta trasera del Museo de Arte Moderno de Medellín, el Parque Lineal Ciudad del Río. Juana Molina es una artista argentina bien destacada a nivel internacional, una artista original, visionaria, con un estilo muy propio, que va a traer acá a Medellín su música y a mostrarnos como nuevas ventanas y nuevas panorámicas de la música internacional en nuestra ciudad con motivo de esta celebración. También estaremos pues acompañados de Parlantes, que es una banda local ya también de vieja data, muy conocida pues como entre los seguidores de la música de Medellín, y pues de igual manera estaría ese día acompañándonos en esta gran fiesta de inauguración. Entonces no olviden que la entrada es libre, que es una fiesta para toda la ciudad y que es la apertura de este nuevo espacio que va a dar una nueva alternativa, una gran alternativa de arte, cultura y entretenimiento a la ciudad. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Juana Molina, escuchemos Sin Guía No, del año 2013. Somos tuyos.